Cada letra se combina para formar palabras llenas de sabiduría y esperanza que llegan en el momento que necesitamos escucharlas. A continuación, 120 palabras con Gerson Reed. La principal excusa de una persona que no tendrá éxito es decir, no tengo tiempo. Todo lo que tenemos o somos lo hemos cambiado por tiempo. Si tienes una casa, la cambiaste por tiempo. El trabajo es tiempo por dinero. Si tienes una novia, invertiste tiempo en ella. Cambiamos tiempo por posesión. Si no tienes posesión, entonces cambiaste tiempo por nada. Ricos, pobres, altos, bajos, blancos, negros, a todos Dios le ha dado 24 horas. La diferencia está en cómo administra cada una de ellas. Ralph Emerson dijo, cuide sus tiempos libres. Son como diamantes sin cortar. Deséchelos y nunca sabrá su valor. Mejórelos y serán las gemas más brillantes y útiles en la vida. Optimice su tiempo organizando su agenda diaria. Acabas de recibir 120 palabras con Gerson Reed.